Buenos días, agentes. Richie Camacho aquí de la Avenida de Phoenix, Arizona. Hoy es 10 de mayo. Feliz Día de las Madres. Qué día tan especial para todas las personas en este mundo. Sabiendo que no vinimos nadie menos de nuestras madres. Realmente, qué día tan especial. Quiero felicitar a todas las madres de este equipo a nivel mundial. Qué día madres, qué especial. Me encanta. Hemos estado platicando con las madres esta mañana, mandándoles mensajes. Qué emoción se siente, qué emoción. Híjole, el día que ya la cama, increíble. Todos los duelos con liderazgo, fue algo impactante. Y estamos súper emocionados de lo que viene aquí a la web, lo que está aquí ya en puerta. Y estamos corriendo fuertísimo a este gran, no sé, los que viene. Y ya también está a la puerta la Misión Bahamas, para poder estar en Bahamas, lo que es. El mes de noviembre vamos a todos jugar un crucero y va a ser algo impactante. Y cada gente en este momento, todos también se están preparando. Y sé que algunos llegaron a ver un poquito los videos que andábamos haciendo en las oficinas y todos están hablando de este gran evento que es Limitless. Realmente va a ser impactante. Limitless va a venir a darle por a todos los hechos. Realmente, la gente que siente, tenemos personas todas partes de la República de Estados Unidos que están conectando en este día, rompiendo récord, en este día tan especial, el Día de las Madres. No me gustaría quitarle más tiempo a este gran líder que hoy nos va a venir a hablar con mucha pasión, con muchísimo interés. Súper emocionados. En este momento les quiero pasar desde Phoenix, Arizona. Nos vamos a ir al estado de Washington, hacerla por nosotros, día 6. Por favor, Mr. Lalo, estrella 6, le puede poner en su teléfono. No sé cómo está nuestra señal todavía, no se oye mucho ruido por Mr. ahí, que se Lalo va. López, excelente, se escucha clarito, Mr. Lalo, adelante, la línea es de usted. Wow, gracias. Muy bien. Bueno, pues esta mañana nos unimos al la celebración de las mamás en este día, es a todas nuestras madres que están conectadas en nuestro equipo, Washington y Guadalajara y todo Estados Unidos y México. Claro, este día sabemos que todo el mundo anda celebrando, especialmente para allá, para México, se celebra el Día de las Madres. Aquí en Estados Unidos, pues ya se celebró. Pero allá están de fiesta, creo, para todas las mamás, felicitaciones en este día, por todo lo que vivieron y sobre todo, y todavía siguen viviendo, no solo vivieron, sino que siguen todavía disfrutando de estar con sus hijos. Y ahora tener más hijos, y esos hijos están en secret, esos son sus verdaderos ahora, sus hijos también, porque están con usted haciendo un equipo. Así que felicitaciones a todas las mamás. Y pues en esta mañana vamos a ser un poco breve. Yo sé que en Phoenix está el movimiento ahorita, el fuego está ahí en Phoenix, ahorita está prendida una llama muy fuerte. Desde el día de ayer andan nuestro equipo, Secret está conectado ahí a todo lo que está pasando, a todo lo que viene, y sabemos que vamos a tener esta información de ellos muy pronto. Así que nos unimos también al entusiasmo, a lo que están viviendo allá en Phoenix. Esta mañana, vamos a compartir dos cosas. Yo digo, son dos temas muy, por un lado, pequeños, pero por otro lado, son la clave de cómo hacer nuestro negocio. Digo la clave porque uno de los temas que siempre hemos escuchado y oído es acerca de una visión. ¿Qué es tener una visión? En Secret se nos dio una visión, tuvimos una visión, recibimos una visión. Usted, de una manera, ojalá que la haya recibido, ojalá que la haya visto. Le digo que ojalá, porque esto es un proceso para llegar a estar completa nuestra visión. Y como ya sabemos, en el principio nos enamoramos tanto, que nos emocionamos tanto, que nos arrancamos y estamos muy contentos por lo que estamos decididos a hacer. Y tal vez fueron las razones muchas por qué tú te iniciaste. Comenzó tu carrera, vistes algo. Viste algo, te digo, tal vez no es completa tu visión todavía, porque yo cada vez la estoy mirando más y más y más y más y más. Este es un proceso. una visión se va agrandando cada vez más. Por eso es que yo siempre lo comparo con lo que hemos aprendido, lo que hemos oído. Uno de los grandes mentores que me ha encantado escuchar siempre nos hablaba acerca de que para que nuestra visión vaya aumentándose y creciendo y aumentándose, tenemos que mirarlo de una manera en que tú lo puedes comparar como cuando te arrancas, estás muy emocionado. Estás muy emocionado cuando te arrancas. Eso prueba de que, wow, encontré algo y celebras. Y comienzas a todo mundo a invitar, a compartir, estás muy emocionado. Pero como no hemos tenido tal experiencia, tu emoción que aparentemente se ve muy fuerte, llega a compararse como el humo. Llega a compararse como el humo cuando tú cocinas algo, ves un humo que se está levantando en lo que cocinas, pero luego miramos que el humo se desparrama y se desaparece. Tal parece que estaba muy emocionado y muy contento de lo que encontré, pero de repente pues me pongo como que ya no estoy sintiendo tal emoción, algo está pasando, estoy perdiendo mi emoción. ¿Por qué? Porque era una emoción. Eso fue el principio. No te tienes que sentir mal si se perdió esa emoción un ratito, hay que cultivarla, hay que seguir. ¿Por qué? Porque es un humo, es una emoción nomás que te tiene. Eso no te va a llegar a tus metas. Una emoción no te va a llevar a que logres lo que decidiste. Pero tienes que avanzar, tengo que avanzar. Yo digo siempre, tenemos que avanzar, porque aquí llegamos a ver que ya no eres tú solo, tienes que ir avanzando con los que invitaste, con los que están en tu equipo, en el grupo donde te reúnes, ahí donde estás, Guadalajara, Chihuahua, Washington, el lugar donde estés, Tonalá, yo no sé dónde te estés reuniendo, yo no sé dónde está tu grupo, ahí tú estás conectado con con tu equipo. Estás emocionado en el principio otra vez, pero ten cuidado porque como dije, el humo se va a desaparecer. Pero ¿qué crees? Aumentas tu nivel y vas a un nivel que se llama de crecimiento, o perdón, creencia. Llegas a la etapa de creencia, de la emoción, pasas a la creencia. ¿Y qué crees? En la creencia ya haces algo. En la creencia ya te conectas, en la creencia invitas a otros, ven, escucha lo que estoy escuchando, mira lo que estoy haciendo, en tu creencia invitas, en tu creencia ya ya tienes, comienzas a formar tu equipo, ya tienes dos, ya tienes tres, en tu creencia está aumentando, en tu creencia te hace ya leer un poquito, escuchar audios, en tu creencia comienzas ya tú a ver dónde estás, qué te falta. Ya estás creciendo, ya esto ya no es emoción, esto ya no es emoción, ya estás en la etapa de tu creencia, ya te mueve lo que estás haciendo, ya vistes algo, como lo vistes en tu visión, lo que te invitaron, y crees en la filosofía de la compañía, lo que la historia de la compañía, todo lo que escuchaste de Secret, ya tienes tu visión. Ya se formó en ti, ya viste un cuadro y lo comienzas a cultivar, a cultivar, a cultivar. Por eso entonces llegaste a después de tu emoción, llegas a la creencia. Ya esa es tu visión de Secret me encanta. Como miramos siempre, yo no sé, en mi caso, yo estuve en los eventos que hemos estado, escuché la historia de Secret y vi que del ser un emigrante, ese hombre miró su familia. Lo hizo por su familia, su sueño lo comenzó a lograr por su familia, la familia, y claro, eso fue una de las cosas que él deseó, ayudar a otras familias. Esa filosofía me encanta. La otra filosofía que me hizo a mí quedarme es porque el servir a este hombre cuando, como dueño, como CEO de la compañía, lo miré sirviendo. Yo no lo vi sentado hasta allá solito sin hacer nada. Y sus diamantes que estaban a los lados, yo no miraba los diamantes muy elegantes sin hacer nada, estaban sirviendo, sirviendo, sirviendo. Por eso ellos en las cenas que celebran los días, creo son jueves o viernes ahora, es una cena de servir. Así que la filosofía de él es que aprendamos a servir a otros, por eso invitamos a alguien, no para que él me sirva. No para que te invite a alguien a esperar que él me haga algo por mí. No, ya sabemos que ahora que es que tú tienes que hacer algo por él. Comienzas a ayudar. Comía, invitaste a alguien, tienes que ayudarlo. Es injusto que lo hayas invitado y lo abandones y ya no le llamas, ya no le preguntes cómo está, en qué te puedo ayudar, qué necesita. Comenzamos a servir. Esa filosofía me encantó, me hizo a mí. Esa fue mi visión que vi de Secret. Por eso me quedé. Por eso me hace avanzar. Por eso ya mi creencia va aumentando más. ¿Pero qué creen? Tengo que seguir porque llega, tengo que llegar a un nivel mucho más elevado que de mi creencia. Y cuando usted lee, yo no sé, yo creo que usted lo ha escuchado, lo ha leído varias veces, el libro del John Maxwell, me encanta ese libro porque ese libro habla de los 5 niveles de liderazgo. ¿Qué quiere decir con los 5 niveles? Que para realmente que tu visión esté sólida, tienes que ir avanzando, avanzando, avanzando, avanzando. Entonces vas creciendo. Por eso, en un resumen rápido, ustedes lo han escuchado, me encanta la historia que este hombre habla en su libro de los 5 niveles. Él habla la historia de un rey bíblico, Roboam. Este hombre se arrancó en el principio. ¿Pero qué creen? No tenía, no, él creía que el tener el título y la posición ya la tenía hecha. ¿Y qué creen? Se basó en lo que en el título y en la posición. Muchas veces yo digo, pues yo ya soy, ya tengo este título y pues me van a tener que hacer caso. Y no es así. Este hombre se equivocó. Resulta que cuando él quiso imponer sus leyes como su padre Salomón había hecho, creyó que iba a hacer lo mismo. ¿Y qué creen? El pueblo de Israel se esparció y se fueron de 12 tribus, no más 10 se fueron. Se esparció porque él creyó que como él tenía el título de rey y la posición, dijo, ya la tengo hecha. No es así. Igual en nuestro negocio. Tú tienes el rango que tienes, no te vayas a confundir porque tengo el rango, todo el mundo me tiene que hacer caso. No funciona así. Ese es el caso de este hombre Roboam. Ese es un nivel que tú vas avanzando, es el nivel de número uno. Lo dice John Maxwell, lo pone como un nivel número uno. ¿Pero qué creen? Él habla del nivel número dos que lo hizo, que lo tenía Nehemías. Una persona que era un copero, estaba viviendo en Babilonia, él era un copero. Pero cuando escuchó de su pueblo que había sido destruido la casa donde él se reunía, ¿qué creen? Él puso en su corazón, pidió permiso al rey ir y construir. Y la gente proveyó material, el rey proveyó material y él regresó con todo. Pero había algo que me encanta de esta parte. Que él, ¿cómo iba? Si ni siquiera estaba allá, vivía en otro lado. Tenía que ir a regresar y construir algo. ¿Pero qué tenía él? En su corazón tenía el pueblo. En su corazón tenía la gente. ¿Y qué creen? Cuando él regresó, aplicó lo único que él tuvo que hacer es conectarse. Se conectó con la gente, les cuenta lo que él escuchó de ellos que estaban pasando y les cuenta su historia, lo que él hizo para regresar allá a Jerusalén y construir. ¿Qué creen? Toda la gente echó porras y dijo, somos uno contigo, vamos a construir. Me encanta eso. Porque muchas veces yo quiero hacer un equipo y resulta que nadie se viene, no funciona, no está funcionando con mi equipo, algo está pasando. Pero es la conexión que tú vas teniendo y claro, ya hemos escuchado historias de los equipos que se están levantando ahorita muy fuerte. Hay de seguro que hay conexión, de seguro que hay una conexión entre uno y el otro, por eso el equipo va creciendo. Hay conexión. Eso hizo Nehemías, se conectó con la gente. Y por eso él, ¿qué creen? Lo que pasó es reedificó, construyó. Eso es nuestra mentalidad de construir un equipo, eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, y en nuestro nivel de ir, en nuestra creencia va aumentando. Tenemos la historia de David, me encanta, porque ahora, como un líder, tú, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Mucha gente lo que nos ve es resultados. Si no tienes resultados, pues todavía no va a pasar nada. Y te desanimas porque pues esto no funciona. Esto no está funcionando. ¿Por qué? No has tenido resultados. No están. Por eso es. La gente te ve. La gente te ve lo que haces. Ya vemos la historia de David. Este hombre mataba a leones, mataba a osos. Y claro, ya saben la historia. Derrotó a Goliat, había mostrado con hechos. Él no solo decía, sino que los mostraba con hechos. De igual manera lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuáles son? No nomás hablas, sino que lo dices, lo haces. Y eso me encanta. Mucha gente ve nuestros hechos. Mucha gente ve lo que estamos haciendo. Y eso dice mucho. Me encanta ese resultado. ¿Y por qué creen que David ni siquiera era rey? Ya la gente ya estaba con él. La gente ya quería ser con él. Ya quería estar con él. Ya quería ser parte del equipo de David. ¿Por qué? Porque él ya había tenido resultados. Y eso me encanta. Y claro, en el nivel número 4, tu creencia ya ha sido elevada un poco más. Vas llegando a la última etapa que es la convicción. Emoción, la etapa de la emoción y luego la creencia y llegas a la convicción. Cuando llegas a la convicción, ¿qué crees? Ya tú enseñas, comienzas a enseñar y uno de los ejemplos grandes que tenemos es bíblicamente es a Pablo el apóstol. Este hombre tremendo, este hombre llegaba a un pueblo, ahí levantaba una iglesia y ¿qué creen? Ahí dejaba líderes, establecía líderes. Y él se iba y seguía, crecía el grupo ahí. ¿Por qué? Porque él le enseñó, enseñaba y enseñaba, y ya que miraba que se establecían ahí líderes, él podía hacer algo más. Comenzaba en otro lado, viajaba a otro lado. Esta visión es muy fuerte porque ahí ya tienes tú la convicción de lo que tú estás haciendo. Ahí ya nadie te mueve. Y cuando venimos al Secret queremos llegar a ese nivel en donde ya nada nos va a mover. Que si no llegó Julano, que entró Julano y se fue, tú ya no te preocupa nada de esto, porque de cierto es que van a estar entrando muchas personas. Y como dice el señor John Maxwell, si entran líderes de nivel 1 y 2, cuando tú estás en el nivel 3 o 4 o 5, no hay problema. ¿Por qué? Porque tú estás arriba de ese nivel. Pero si, ¿qué crees? Estás tú en el nivel 2, 3, tal vez que estés, pero tal vez llegaron gente de, o líderes de ciertos niveles un poquito más altos que tú, y resulta de que ellos no se quedan y se van, ahí está el detalle. Ahí está el problema, porque que se vayan los que no apenas están en niveles 1 y 2, y tú estás en el 3, 4, no hay problema. Pero si entran personas con cierto nivel un poco más elevado que el tuyo y se van, algo está pasando. Ahí es donde tenemos que mirar que no estoy haciendo bien, algo no estoy haciendo bien. Mi nivel necesito crecer un poco más. Mi convicción todavía no está fuerte, algo estoy fallando. Y ese nivel es el más elevado, la convicción. Acuérdate, en la convicción tú ya te plantaste. ¿Por qué? Porque ya eres un buen maestro, ya ayudas, ya piensas en tu equipo, ya llevas un liderazgo, ya eres un ejemplo para todos, ya tu organización está creciendo. Eso a mí me encanta porque yo no he llegado todavía ahí, pero ya lo estoy mirando, ya lo estoy mirando, ya veo esto, ya me veo ahí. Ya me veo ahí y eso me fortalece a mí. Mi convicción es esa. A mí no me va a mover porque este producto, pues como que me reaccionó mal, no me gustó el producto, o porque Julano de Tal dijo esto, o porque hay contiendas a veces por ahí que escuchamos en el equipo. Esto ya a mí ya no me mueve. Esto a mí no me va a desanimar. Esto a mí ya no me va a detener en lo que esté escuchando, lo que yo sé a quién ahora, con qué gente me voy a conectar. ¿Con qué gente voy a andar conectada? Yo no voy a andar conectándome con gente que negativa. Yo voy a relacionarme con gente muy positiva, con gente que quiere salir adelante. Allá afuera ya miramos, hay muchas caras y sobre todo las largas. Apártate de ellos, no, ni para qué. Te pueden contagiar, cuidado, si no estás fuerte te va a contagiar. Así que nos alejamos. Tanta gente que hay afuera, los encuentras en la calle, en la lista de teléfonos, yo no sé dónde tú vas a encontrar mucha gente, pero hay. Aunque ya sabemos que nuestro proyecto es con nuestros amigos y los amigos de nuestros amigos. Eso es cómo funciona, vamos a ir funcionando. Así que esta mañana yo quiero terminar con esto. Yo estoy muy agradecido en lo personal porque vi una visión. Y mi visión sigue creciendo. Mi visión sigue aumentando. Mi visión de la emoción ha estado pasando poco a poco a la creencia. Y mi convicción sigue también aumentando, sigue aumentando. En mi corazón va a estar hacer un equipo aquí en Washington. Lo tenemos, pero está muy poco. Pero ahí va, yo veo un equipo. Yo ya veo un equipo y eso es lo que a mí me fortalece porque ya lo veo. Eso como el decir soy diamante, lo mismo. Yo ya me veo como diamante. ¿Cuánto tiempo vaya a durar? Yo no sé, pero lo que sé es que voy a ser diamante. Esa es mi convicción y eso me hace quedarme y ser sólido en nuestro proyecto Secret. Esta mañana muy contentos, gracias por la oportunidad, Ricky, y a todos los que estamos en la llamada. Nos animamos unos a otros, pensamos en nuestro equipo, crecer todos juntos, avanzar todos a la misma meta. No corremos solos, corremos con nuestro equipo. Estamos ya conectados con nuestra compañía y con el liderazgo que ya tenemos al frente y nos conectamos al sistema que ya tenemos. Cada día lo estamos mirando más, hemos escuchado a nuestros líderes hablando más de nuestro sistema. Esto nos va a llevar a que avancemos mucho más a nuestra etapa de la convección. Ricky, saludos desde Washington, muy contentos de lo que estamos haciendo, muy enamorados de lo que estamos haciendo. Este día lo tenemos todo por delante para hacer lo que ya está en nuestro corazón, con nuestro corazón y lo que ya está en el plan de hacerlo. Ricky, saludos desde Washington. Hasta pronto. Mr. Lalo López, wow, me repites, tremenda, dándonos por esos pasos, hablando de John Maxwell, wow, impactante, me encanta, no sé qué dijiste, López, estaba en esa confusión cuando sí que trajo a esa persona que nosotros lo pudieran escuchar más allá de estos niveles de liderazgo que él habla, algo sumamente importante, emocionante. Mr. Lalo López, qué llamada tan tremenda, tremenda, escuchando cosas aquí en el WhatsApp, personas diciendo qué llamada tan tremenda, hijo de Mr. Lalo, no le quito más en este momento, quiero abrir las líneas, 3, 6, 6, 6, 6.